para Verónica, para Anita y Bobby, para la novia blanca, la paloma loca y para el rockero Miguel, que lo llevo en el centro de mi pecho y siempre lo llevaré, porque junto a ustedes forman parte de la biografía de mi vida. Hoy de corazón a corazón les dejaré esta canción. El día que yo me vaya, a todos los cuarteteros les dejaré el tunga tunga bien ahí dentro del pecho. Será para toda América el bum bum, beso a beso. Será una ruleta rusa para ella y él, para un amor secreto. Yo soy un ave de paso, un bailarín cuartetero. Yo me tomo todo el vino y me convierto en lobisón hambriento. Será una historia fatal si te vas según Marie del Burdel. Bohemio y caravanero soy, y tú mi mujer cruel. Biografía de mi vida es lo que les dejaré a todos los cuarteteros que yo siempre les canté. Biografía de mi vida es lo que les dejaré a todos los cuarteteros que yo siempre les canté. Muchacho de barrio, de ajite ya saben bien, la chica de la mochila, la flaca Marta y Laura también. Preguntan por qué te vas, parlanchín, si aquí hay fiesta para dos. La piba llora, que llora, llora la huella, huella de tu amor. El informe policial que ha dejado el señor juez sigue preso en la prisión, en la sala 4 con su HIV. Y la abogada le dice: León, te espera un destino cruel. Por tu portación de rostro y un día más yo te defenderé. Biografía de mi vida es lo que les dejaré a todos los cuarteteros que yo siempre les canté. Biografía de mi vida es lo que les dejaré a todos los cuarteteros que yo siempre les canté. Mira quién viene, la reina de la mentira. Viene con el marginal y de la correa lo trae a Terry. Biografía de mi vida, lo que siempre les canté. Sigan bailando cuarteto, el tunga tunga cordobés. Biografía de mi vida es lo que les dejaré a todos los cuarteteros que yo siempre les canté. A nuestro estilo cordobés.